Sport Service presenta. Bienvenidos a Deportes al Son de Titulares, un paseo por las secciones deportivas de los principales diarios venezolanos, aderezado con lo más actual de la música en español. Deportes al Son de Titulares. Deportes al Son de Titulares de este lunes o este martes 15 de junio de 2010. Estamos listos ya para llevarles toda la información nacional e internacional según los medios impresos de Venezuela. En cuanto a deportes se refiere, por supuesto, Antonio Calderón le saluda en este martes de fútbol, martes de mundial. Hoy hay 3 encuentros en la continuación del mundial de fútbol. Concluye el grupo F con el choque entre Nueva Zelanda y Eslovaquia. Choque que al momento que estamos realizando el podcast para ustedes está en desarrollo. Se han jugado 18 minutos y el juego va nivelado a 0 entre Nueva Zelanda y Eslovaquia. Eslovaquia, selección que debuta en mundiales de fútbol. Más adelante, a las 9:30 de la mañana, estarán jugando Costa de Marfil y Portugal en el inicio del grupo G, y en el mismo grupo jugarán a las 2 de la tarde Brasil y Corea del Norte. Pero vamos a empezar ya con el repaso de las noticias y de los diferentes periódicos. Comenzamos como siempre con los dos diarios deportivos de Venezuela. Iniciamos hoy con El Líder, una gran foto de Kaká, dice: Brasil va con todo. Con Kaká dirigiendo los hilos, el favorito para ganar el mundial enfrenta a la selección más débil del grupo G, Corea del Norte. Luis Fabiano y Robinho blindan la delantera. Así abre la primera página del diario Líder, que más abajo complementa con más del mundial, que Italia sudó la camiseta con Paraguay. Y en una parte dedicado al béisbol, Santana quiere sacudirse la pava macha ante Indios de Cleveland. Santana y 3 criollos más, eso hablaremos en un rato, serán abridores esta noche en el mejor béisbol del mundo, el de las grandes ligas. Así abre hoy el diario Líder. Cambiamos al diario Meridiano, que también abre con fútbol. Brasil y Portugal a la carga. Cristiano Ronaldo a brillar frente a Costa de Marfil, obviamente con una foto de Cristiano Ronaldo. A la derecha, Paraguay empató con Italia a un gol, con foto de acción de juego. Incluye, por supuesto, los 3 encuentros de hoy, que ya se los informábamos. Y en el cintillo inferior, falleció Oscar Azócar, víctima de un infarto. Gol de Holanda, cayó rugido de Camerún. Derrotó 2-0 a Dinamarca, Holanda con el pie derecho. Esto es lo que trae hoy la primera del diario Meridiano. Revisado los dos diarios deportivos de Venezuela, comenzamos nuestro paseo. Como de costumbre, lo hacemos con el diario La Verdad de Maracaibo. Y como de costumbre en este mundial, este diario zuliano abre con un resumen completo de lo que fue la jornada de ayer, destacando obviamente el pacto a un gol entre Paraguay e Italia, y lo titula Sin Daño. Paraguay empata 1-1 con la campeona Italia. Holanda arranca con triunfo. Más abajo indica que la sorpresa del día se la llevó Japón cuando le venció a Camerún 1-0. Por supuesto que están todos los resultados del día de ayer: el empate a 1 entre Italia y Paraguay, la victoria de Holanda 2-0 sobre Dinamarca y el triunfo de Japón sobre Camerún 1-0. En la parte superior nos dice el diario La Verdad de Maracaibo: Oscar Azócar falleció. El diario La Verdad dice: Oscar Azócar falleció el domingo. aprovechando para enviar hasta a sus familiares y amigos nuestra palabra de condolencia. Corregimos esta información del diario La Verdad. Esta fue la mañana del lunes. Ayer en la mañana, a las 4:30 de la mañana, falleció víctima de un infarto sorpresivo el pelotero, el ex pelotero venezolano y miembro del Salón de la Fama del Béisbol del Caribe, Oscar Azócar. Al lado con fotografía, Brasil debuta ante Corea y finalmente Portugal dependerá de Cristiano Ronaldo. La tropa que dirige técnicamente Carlos Queiroz debuta hoy frente a la difícil Costa de Marfil de Esteban Goran Eriksson. Así nos trae los deportes el diario La Verdad de Maracaibo. Nos vamos, seguimos en Maracaibo, nos vamos a versión final y también, como de costumbre, versión final en este mundial. En su primera página trae información de Sudáfrica 2010. Esta vez nos dice: Paraguay se fajó 1-1 con el campeón mundial. En el juego más importante de la jornada, Italia y Paraguay quedaron 1-1, mientras Japón 1-0 a Camerún y Holanda liquidó 2-0 a Dinamarca. La gráfica muestra a Fabio Cannavaro lamentándose del primer gol guaraní. Pero en su primera de deportes, el diario Versión Final, pues continúa hablando de ese compromiso y es una gran foto de Antolín Alcaraz y la titulan Garra Guaraní. Antolín Alcaraz marcó el primer gol del partido en un soberbio cabezazo. El defensor fue destacado como el mejor jugador del encuentro. Daniele Di Rossi igualó las acciones tras aprovechar un fallo de Justo Vilar, cancerbero de los sudamericanos. Así abre entonces en la primera de deportes el diario Versión Final de Maracaibo. Y concluimos el paseo occidental con el diario Panorama en su primera de deportes, que como les indicábamos ayer, se llama ahora Deportes Sudáfrica 2010. Le dedica toda la primera página al Mundial de Fútbol y siempre se la va a dedicar a lo que consideran ellos fue el juego de la jornada. Y pues todos coinciden en que el choque de la jornada de ayer fue el enfrentamiento entre Italia y Paraguay. Tregua de titanes, así titula el diario Panorama. Tregua de titanes, la guerra épica entre Italia y Paraguay terminó con empate a 1 ayer en el grupo F. Por supuesto que están los goles, la infografía de cómo fueron los goles, tanto el de Alcaraz como el de Rossi, y la valoración que hace el diario Panorama de Maracaibo de cada uno de los jugadores, tanto de Paraguay como de Francia, como de Italia, en el cintillo superior, el gol del día, por lo que significó el primer triunfo nipón fuera de su tierra en un mundial, y el rival Camerún, pues el gol del día es el tiro de onda luego del centro de Matsui, que fue el gol de la jornada. La tarjeta amarilla para el paraguayo Vilar, quien siguió la tónica de los errores de los arqueros en Sudáfrica 2010. La tarjeta roja para Camerún, que decepcionó a más de uno con su pobre presentación, y finalmente caer ante Japón 1-0. Y la figura fue Keisuke Honda, pues el volante del Casca de Moscú fue la figura al cumplir ayer 24 años y anotar el gol que le dio la victoria a Japón. Esto es lo que trae la primera de deportes del diario Panorama. Nosotros vamos a ponerle música a este Deportes al Son de Titulares y hoy le tenemos los tres temas más escuchados en nuestro país durante la recién finalizada semana. Comenzamos con ¿quién? Comenzamos con Maggi Juan. Maggi Juan es el número 13 es el tema, el tercer tema más escuchado durante la recién finalizada semana, y nos dice Paralizado. Es una figuera. Sport Service es un mundo de especialidades deportivas en una sola tienda. Calzados, accesorios, uniformes de todas las disciplinas deportivas. ¿Dónde está Sport Service? Sencillo, en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la California Norte, en el centro comercial Puerta del Este, en Caracas. Ahí está Sport Service, porque tú sabes lo que Rufo vende. Continuamos con Deportes al Son de Titulares de este martes 15 de junio de 2010. Continúa en progreso el encuentro entre Nueva Zelanda y Eslovaquia. 30 minutos de acción y la pizarra continúa nivelada a cero. Comenzamos nuestro paseo por el occidente del país, pasando por el centro y terminando en la zona del Hierro. Comenzamos con el informador de Barquisimeto, quien nos dice reacción azurra. Esto obviamente con relación a el choque entre Italia y Paraguay, un trabajo de Gabriel Hinojosa. Italia, la actual campeona del mundo, reaccionó a tiempo y empató a uno con Paraguay en su debut en el Mundial de Sudáfrica, en una jornada donde cayó el primer equipo africano, Camerún, ante una ordenada e impetuosa Japón, mientras que Holanda envió un aviso claro al vencer 2-0 a Dinamarca. Par de detalles que trae la primera de El Informador. Detalles, datos numéricos. 45, los minutos de presión que aguantó Dinamarca. 39, los minutos que tardó Japón en dar el batacazo. Esto es lo que nos trae, con esto abre la primera de deportes El Informador, que en la parte superior en su logo nos dice: nada está definido, Lakers vuelve a casa. Ángeles de Lakers está en ventaja 3-2 ante un viejo oponente como Boston Celtics, que aparece estar hallando nuevas formas para derrotarlos. Por ello, van a necesitar una gran final hollywoodense desde esta noche para remontar la desventaja y poder refrendar su campeonato. Eso es lo que nos trae en la parte superior. Aquí hay una equivocación porque la serie está 3-2, pero a favor de Boston Celtics. Por eso es que va a necesitar Los Ángeles Lakers de un gran final hollywoodense en los dos encuentros que quedan, o hasta dos encuentros que quedan en su casa, para poder hacerse nuevamente del título el equipo de Kobe Bryant. En la columna de la izquierda, en el clásico segundos afuera, en Grandes Ligas, Ubaldo sigue siendo el mismo. El dominicano Ubaldo Jiménez agradece toda la atención que ha recibido por su estupenda temporada. Más abajo dice: Escútaro fue el mejor. El campo corto, Marco Escútaro, cumplió con creces su labor de primer bate con Medias Rojas de Boston, y con 6 pisadas en 7 juegos se convirtió en el mejor jugador criollo de la 10ª semana de acción en las Grandes Ligas. Ayer, una jornada, aprovechando ya para hablar de los criollos en las Grandes Ligas, ayer una jornada sumamente corta en el béisbol de Grandes Ligas, apenas 4 encuentros. Franklin Gutiérrez por Seattle se fue ayer de 4-0, y Celestino López hizo lo mismo en el día de ayer en esa jornada corta. Ya vamos a adelantar un poco más de esa información, pero esto es lo que nos trae la primera de deportes del diario El Informador de Barquisimeto. Cambiamos al Impulso. 2 cerrojos es lo que nos dice el diario El Impulso de Barquisimeto, obviamente con foto del choque entre Italia y Paraguay. Holanda, apoyado en un error de la zaga danesa que concluyó en un autogol, rápidamente resolvió su confrontación ante Dinamarca para afianzarse en la cima del grupo E, igualando en puntos con Japón, que descorrió el telón de la verdad para Camerún al doblegarlo 1-0. El gol de diferencia le concede la primera oportunidad o oposición a los tulipanes, y pues por supuesto que comenta el empate a uno entre Italia y Paraguay. Como siempre en los titulares sueltos del diario El Impulso, fallece el ex pelotero Oscar Azoka, Carlos Silva mantiene el invicto y Quinteto Vinotinto inició prácticas. Esto es en Cumaná. Así que también la Vinotinto del baloncesto se prepara para lo que va a ser el Sudamericano de Naciones. Pues como les decía hace un rato, pues la jornada de ayer en las Grandes Ligas fue realmente escasa, de apenas 4 encuentros, la mayoría de ellos en la costa oeste. Esto es lo que nos trae la primera de deportes del diario El Impulso de Barquisimeto. Cambiamos y nos vamos hasta Valencia, al estado Carabobo. Ahí tenemos, hoy tenemos un diario debutante con nosotros. Nos complace poder estar reseñando a partir de hoy los titulares de deportes del diario Notitarde de Valencia. En el Notitarde, en su primera página, destaca dos informaciones deportivas. Por una parte, el empate a uno entre Italia y Paraguay, y por otra, pues la lamentable muerte de Oscar Azócar, que casualmente sucedió en Valencia, en el estado Carabobo. Con estas dos informaciones abre la primera página el diario Notitarde, que en su primera de deportes, pues además de estas dos informaciones que las complementa en su primera página de deportes, agrega que fue presentada la selección de softball. Ayer en horas del mediodía fue presentada en Caracas la selección nacional de softball femenino, que nos representará en la 12ª edición del Mundial de Softball, que va a realizarse en la ciudad capital a partir del 23 de este mes. Y también nos trae la primera de deportes de Notitarde, que ayer en Cumaná el equipo nacional de baloncesto entrenó de cara a lo que va a ser el suramericano de naciones en Colombia a partir del mes de septiembre. Vamos a ampliar un poco esta información. La primera jornada de entrenamiento de la preselección nacional que se prepara para intervenir en el campeonato suramericano de baloncesto de naciones mayores a realizarse en Colombia contó ayer con la presencia de 6 jugadores, incluyendo el joven prospecto Luis Valera, quien estudia y reside en los Estados Unidos. Las instalaciones del gimnasio Francisco Morochito Rodríguez de Cumaná servirán de escenario para el trabajo que deberán cumplir durante los próximos días todos los jugadores convocados por la Federación Venezolana de Baloncesto a las órdenes de Néstor Salazar, el técnico campeón de la LPB. Esto es lo que nos trae entonces en materia deportiva el diario Notitarde. Nos vamos con el carabobeño, que su primera de deportes, por supuesto, también es una gran foto del choque de ayer entre Paraguay e Italia. Respiró hondo, lo titula el carabobeño, que además en su cintillo superior, en sus 3 notas de cintillo superior, una de ellas se la dedica a las victorias de Holanda y Japón. Otra habla del grupo de la muerte en el comienzo hoy del grupo F. Y la tercera nota superior del carabobeño, pues como es lógico, es el fallecimiento del ex Grande Liga y miembro del Salón de la Fama del Béisbol del Caribe, Oscar Azócar. Nos vamos a la zona del hierro. El único diario que no está abriendo en estos días su sección de deporte con notas del Mundial de Fútbol. Por el contrario, trae una gran foto de la selección femenina de softball, que como ya les comentábamos ayer en horas del mediodía, fue presentada ante los medios de comunicación en Caracas, pero ayer mismo en horas de la tarde ya habían arribado a Ciudad Bolívar, porque hoy a partir de las 5 de la tarde en el estadio de CBG Ferrominera Orinoco estarán presentes en un triangular internacional junto a Holanda y Cuba. Triangular que se efectuará en Ciudad Guayana los días 15, 16 y 17, con doble jornada a las 5 y 7 de la noche, incluyendo además una clínica en Ciudad Bolívar, según confirmó anoche el presidente de la Federación Venezolana de Softball, Jesús Zuniaga, quien también se encuentra ya en la zona del hierro. Y como siempre, el taquito de más información regional. Livenca campeón. Caribes de Manoa, de la Liga Livenca, se tituló campeón de los criollitos categoría preparatorio y será quien represente al estado en el campeonato nacional a disputarse en Por la Mar, estado Nueva Esparta. Así concluye la primera de deportes del diario Correo del Caroní. Nosotros le seguimos poniendo música a estos titulares deportivos. Ahora viene la número 2. ¡Ey, DJ, toma la disco! ¡Toma la disco! Pues tomemos la disco. La número 2 es Chino y Nacho. Tu angelito. Sport Service es un mundo de especialidades deportivas en una sola tienda. Calzados, accesorios, uniformes de todas las disciplinas deportivas. ¿Dónde está Sport Service? Sencillo, en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la California Norte, en el centro comercial Puerta del Este, en Caracas. Ahí está Sport Service, porque tú sabes lo que Rufo vende. Deportes al son de titulares de este martes 15 de junio de 2010 y como siempre, pues en la parte final del programa revisamos los diarios de circulación nacional en cuanto a deportes se refiere. Comenzamos con el diario Últimas Noticias, que en su primera página pues nos trae, además del triunfo o mejor dicho del empate entre Paraguay e Italia, pues nos habla de la desaparición física del ex Grande Liga criollo Oscar Azócar. La última página, la contraportada del diario Últimas Noticias, nos habla por una parte de que están listas las chicas del softball. Ya les hemos comentado que ayer fue presentada la selección y que desde esta tarde inician un triangular en Ciudad Guayana, en la zona del Hierro. Pero también nos habla el diario últimas noticias en su contraportada de la candela criolla en La Lomita en el día de hoy. Les comentaba hace un rato que 4 lanzadores criollos estarán viendo acción en el día de hoy, y donde la parte gruesa, la parte interesante, lo que le va a poner el picante a esas 4 actuaciones de hoy es esa lucha, la simpática lucha que tienen Johan Santana y Freddy García por ser el venezolano con más victorias de por vida en la Gran Carpa. En una jornada de 4 abridores criollos, Freddy García, que tiene foja de 6 victorias y 3 reveses, y Johan Santana, quien tiene foja de 4 victorias y 3 reveses, añaden un ingrediente especial a los compromisos interligas que sostendrán esta noche contra Piratas e Indios respectivamente, por la cerrada disputa para mantener el récord vitalicio de triunfos para pitcher criollos en las Grandes Ligas. El mirandino aventaja al merideño por un éxito 127 contra 126, gracias a que ganó en su última presentación frente a Tigres de Detroit, mientras que Santana sufrió reveses contra los Padres de San Diego. Así comienza un trabajo de Carlos Figueroa Ruiz en el diario Últimas Noticias con relación a los 4 lanzadores en el día de hoy. Los otros 2 lanzadores en la jornada de Interligas en el día de hoy son Felipe Paulino, que estará enfrentando a Reales de Kansas City. Felipe Paulino con foja de 1 victoria y 7 reveses, y el toro Carlos Zambrano, que estará recibiendo a Atléticos de Oakland en su feudo de Wrigley Field, que tiene Zambrano en este momento foja de 12 victorias y 4 reveses. Iría a su segunda salida después de que se fuese reincorporado a la rotación de los Ocesnos. Así que esto es lo que trae en materia de deportes el diario Últimas Noticias. Cerramos el programa con El Universal, que en su primera página, al igual que en su primera de deportes, destaca 2 temas. Uno es Miguel Cabrera. Cabrera tiene a Detroit a sus pies. El líder en jonrones y empujadas de las Grandes Ligas es el centro de atención de elogios en la ciudad del motor. Sus proyecciones asombran. Trabajo completo en la página 209 en el diario El Universal. Y la gran foto, pues por supuesto que es del juego entre Italia y Paraguay. Italia salvó un punto. El vigente campeón del mundo rescató un partido que perdía con Paraguay y empató a 1 con gol de Daniele De Rossi al minuto 63. Por supuesto que también habla de las victorias de Holanda y Japón, de los pronósticos para hoy, de los juegos de hoy, en fin, todo inmerso en esta fiebre mundialista que nos va a tener en esa onda hasta el mes de julio. Nosotros concluimos nuestro programa de hoy con la número 1, la más escuchada en toda Venezuela durante la pasada semana. Una venezolana que se eleva como la espuma no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, y ya coloca su tema, ¿Cómo te atreves?, en la primera posición. Se trata de Angie Berger, ¿Cómo te atreves? Hasta mañana. ¿Cuánto me hiere que me digas que no sabes lo que sientes? Que destruyas mi alma después de quererte y entregarme en cuerpo y alma solo a ti. ¿Cómo me duele vas a imponerme este castigo de pedirme que sigamos siendo amigos y aumentar tu indiferencia en mi dolor? te atreves. Y hasta aquí la buena música y la información en Deportes al Son de Titulares.